el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, es decir, de los sectores más vulnerables, ¿no? Y vuelvo a repetir, para mí es solo especulación, no hay motivo para que aumenten tanto los precios. Ahora, habría que volcar la lupa, porque hubo cierre, hubo cerca de 500 cierres de comercio por la Secretaría de Comercio Interior que lidera Pablo Español, pero tengo la sensación que, a pesar de los esfuerzos, en la Argentina los formadores de precios están sin control, que el problema está más arriba, ¿no? Que es cierto que hay comerciantes, algunos grandes, que remarcan por las dudas, ¿no? Por si llueve, por... Ahora, me parece que todos están atados a la cadena general, sobre todo en el área alimenticia, y que lo que viene de arriba no es por necesidad económica, sino que es una especie de presión político-económica, para que el gobierno no se consolide, para que no tenga más respaldo, para que no pueda llevar adelante los planes de inversión. Esa es la percepción que tengo, que es arriba el problema, no en la zona media de la economía. Claro, vos decís en los grandes productores. Yo creo que los formadores de precios, los monopolios, los grandes los intermediarios son los que determinan las alzas, eso pienso yo. Sí, claro, son los, sí, es evidente, y en la cadena de intermediación, ¿no? Y bueno, es ahí donde hay que aplicar presión para terminar con esta especulación que no tiene sentido. Es un problema político para mí. Para mí es un problema político más que económico. Claro. Y ese punto, Rodolfo, puede hacer patinar los mejores proyectos futuros, porque en realidad, cuando uno observa las zonas de inversión que se vienen buscando, cuando uno observa el accionar del Ministerio de Producción y también el de Economía en relación con el desarrollo social, con algunos detalles en general no están mal las previsiones. Ahora, un sablazo al bolsillo de aquí a diciembre te puede barrenar el respaldo social, ¿no? Porque ostensiblemente la gente tiene que vivir, tiene que comer. Claro, bueno, ahora se anunció ya un 5% de aumento de las jubilaciones para diciembre, la posibilidad de un bono para las jubilaciones mínimas, también se va a aumentar, va a haber un bono para los que cobran la asignación universal por hijo de 12.000 pesos, pero igual esos son parches, ¿no? Son parches que van subsanando por un tiempo el problema, pero yo pienso en el año que viene, donde ya vamos a entrar en campaña electoral para las elecciones legislativas, y ahí las presiones monopólicas se van a redoblar. Si vos escuchaste los argumentos de algunos diputados del PRO en contra de el aporte solidario, extraordinario, sí, son realmente aterradores. Yo estaba escuchando, por ejemplo, al diputado Jorge Enríquez, que dijo, bueno, el argumento repetitivo, vamos camino a ser Venezuela, y después de este aporte van a venir el asalto a las cajas de seguridad, a los plazos fijos, el dólar de 100 pesos y a las cajas de ahorro. Siempre denuncian lo que hacen ellos. Claro, es lo que hicieron. Como si el corralito no hubiera existido. Como si el corralito no hubiera existido en la Argentina. Qué barbaridad. Claro, bueno, esas cosas están en el olvido, ¿no? Y siempre el latiguillo de vamos a hacer Venezuela. No hay que discutir sobre esto, sobre el aporte solidario, sino que hay que discutir por la regresión impositiva en la Argentina. Pero esto no lo dijo un legislador peronista. Lo dijeron los mismos de la coalición cívica. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Argumentalmente son... Ahora, el problema está, y la gente está escuchando con mucha atención. Fíjate acá, Jorge se comunica inmediatamente y nos dice, Gabriel, espero que el aumento para los jubilados que anunció Alberto para diciembre sea para todos y no únicamente para los que cobran la mínima. Mirá que los que cobramos un poco más de la mínima no somos millonarios. Claro, tiene razón. Es decir, acá el tema... No, el 5%, el 5% va a ser para todos. El bono sería direccionado. Ah, el bono sí, no, el bono creo que es para... No está anunciado todavía, pero creo que es para los que cobran la mínima, me parece. O los que cobran hasta 25.000 pesos. Claro. Y hay que mejorar el mercado, no hay otra, hay que mejorar el ingreso promedio de la gente. Claro, porque para ahora viene la discusión también de la reforma jubilatoria, es decir, el nuevo índice jubilatorio, que ahí hay mucho debate, ¿no? El PRO, que le hizo perder el 20% a los jubilados con el cambio del índice jubilatorio, de la movilidad jubilatoria, ahora dice que se está haciendo un ajuste sobre los jubilados y se aprueba el proyecto del gobierno para el año que viene, ¿no? El proyecto de atar la jubilación al aumento de salarios y a la recaudación. Pero ellos se hicieron perder el 20% a los jubilados a partir de 2017. Sí, sí, acá algunos amigos sacan cuentas y nos van diciendo que más allá de lo que se perdió en el periodo macrista, se sigue perdiendo ahora con el nuevo esquema. No me parece, Vudú por lo menos no lo refrendó, estuvimos tratando de ver los cálculos con algunos compañeros que tienen potencia a la hora de desplegar el lápiz, pero hay preocupación, ¿no? Creo que recién se puede llegar a licuar cuando se vean aumentos concretos. Claro, pero vos te acordás, Gabriel, que cuando el macrismo presenta el proyecto de cambio, de reforma, lo hacían en base a un presupuesto que contemplaba un 5% de inflación anual. Uh-huh. Entonces ellos decían, bueno, si es un 5% de inflación anual, porque el proyecto de Macri estaba atado a la inflación anual, decían, a los jubilados no van a recibir ningún aumento, o muy poco. Bueno, la inflación se les disparó, llegó en el último año casi al 56%, y cada tres meses tenían que dar aumentos. Ahora, mi pregunta es, y es mi duda esta, no es algo que yo tenga muy claro, si se continuara con el proyecto anterior del macrismo, de los aumentos ligados a la inflación, y el año que viene, supongamos, hay una inflación muy baja, si la economía se reactiva, se pueden controlar los precios, etcétera, los jubilados recibirían un aumento mucho menor. En cambio, si aumenta la recaudación fiscal y aumentan los salarios, ahí podrían ganarles a la inflación, como lo hicieron con la movilidad de Cristina, ¿no? Es una duda. Sí, son cálculos complejos porque en general cuando el país crece hay inflación benéfica, por así decirlo, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado con el tema de la inflación, que es más propaganda que... Cuando el país crece es más propaganda que realidad. El problema es con claro. Periodos como los que nos ha tocado vivir ahora, donde cae todo, incluido el ingreso promedio mientras suben los precios. Te agradezco mucho la comunicación, Rodolfo. ¿Te quedó algo en el tintero como para comunicarle a la gente alguna información que valga la pena tomar en cuenta? No, bueno, vos sabés que, bueno, ya fue elevada al Congreso la ley de aborto, que lo anunció el presidente Alberto Fernández, y el martes se trata en comisión. Y bueno, hay toda una movilización en este momento de los pañuelos verdes y de los pañuelos celestes, digamos, de los que están en contra, para que esta ley siga adelante, ¿no? Por supuesto es una ley que impulsa a la izquierda, también, que la apoya, pero también la cuestiona. Es decir, la cuestiona porque uno de los puntos que establece esta ley es la objeción de conciencia de los médicos. Es decir, tampoco está de acuerdo con la ley que ellos mismos apoyan. Claro. Sí, digamos, como decía Leloutier, cuando no hay voluntad, no hay voluntad, Maya Caprini. Te mando un fuerte abrazo, Rodolfo Colangelo, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo para todos los integrantes de Radio Gráficas. sang a good song. I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish. Bellísimo, ¿no? Bueno, que no le guste a Claudio, te mando un abrazo. Sinatra. Bien, aquí nos recuerda Hernán Vázquez que Sócrates, el jugador brasileño, es el que escribió los libros que leyó el expresidente argentino. Es así. Enrique Martín, si se calcula aumento por inflación y no hay inflación, los jubilados no pierden, no es tan difícil. Las cosas cuestan lo mismo. Alberto hizo lo mismo que Macri, solo que por decreto ilegal y no por ley. Con Macri se perdió 20% del primer trimestre y después no se perdió más porque se pagó por inflación. Fabián Amílcar Cabanella, ¿qué tal, Fabián? Buenas tardes, buenas tardes. Hermosa jornada la de ayer. Tendremos que pasar a la ofensiva para que nuestro pueblo deje atrás definitivamente la ignominia oligárquica apátrida. Gracias a los amigos que nos acompañan, gracias a todos, ¿eh? Leo Delgado Dots, Camilo Porto Rojas, Daniel Craves, Alito EP, Fabián Cabanellas, bien, bueno, gracias a todos los compañeros que están diciendo lo suyo. Puede hacerlo de distinto modo, puede hacerlo a través de las redes, Gabriel Fernández, Radiográfica, La Señal, o el teléfono, el 11 50 12 35 89. Y aquellos que nos acompañan a diario. Se viene una entrevista importante. La Federación Gráfica Bonaerense, un fuerte abrazo. A la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires.